Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Elección de los 12. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés; a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón, llamado Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano, y había una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elección de los 12. Jesús, Dios, llama primero. Te dice: ven, y tú vas. Y luego elige de entre quien está con él para sus fines. A unos los elige para servirle en muchas cosas, y a otros para otras cosas, porque hay mucho trabajo, y el día solo tiene 24 horas, y por lo cual se necesita de muchos para llegar a todo, a todos. Sí, también se necesita de ti, que eres mayor, que te dicen que estorbas, que molestas. Pues para Dios eres necesario. Precisamente cuenta contigo para que, además de orar por ti y por otros, hagas la vida fácil a los que te insultan, y puedes hacérsela fácil. No quejarte, y cuidarte para no caer enfermo o enferma. Come sano, descansa, y llena tu mente de palabras llenas de amor a Dios y a tu bendita madre, María, Madre de Dios. Y también necesita de ti que estás enfermo, sí, aunque seas un enfermo al que le han dicho que le queda poco de vida. Pues para Dios tú eres imprescindible. Necesita precisamente de ti, que sabes que pronto irás a verlo personalmente. Otros también van a ir, pero no lo saben, y van a ir en el mismo espacio de tiempo que tú mismo o tú misma vas a ir. Pero Dios te ha dado la ventaja de saberlo y poder prepararte para bien morir. Claro que tienes miedo. Da miedo ir a un lugar donde no se ha ido nunca. Pero algunos hay que han acudido a la cita y luego han regresado por providencia y han contado que es maravilloso. Que si han vuelto es para hacer méritos, pero que ese lugar al que se va por la muerte, si se va con el billete al cielo, es una maravilla, una alegría. ¿Y qué hay que hacer para comprar el billete? Recibir los sacramentos, el de la unción de los enfermos, la confesión, la comunión. Y la Santa Iglesia Católica los da gratis. Así que te digo que puedes salvarte, que puedes coger el billete al cielo, que Dios te da la oportunidad de saberlo y te proporciona los medios. ¿Que asusta morirse? Sí, asusta, es cierto, como es cierto que todos mueren. Todos van a morir. No vive nadie que tenga más de 120 años. Así que, sí o sí, todos han ido pasando y van pasando por la muerte. Y te lo digo a ti y a todos, se lo digo. Como muchos no saben cuándo llegará el día de su muerte, vive pendiente de ella y estate siempre preparado para ir al cielo eterno, allí donde la dicha es sin fin, allí donde los llamados y los elegidos comparten todo el amor de un Dios infinito. Espero verte allí, amigo, amiga. Te quiero mucho y te pido que ayudes a Dios con tus oraciones, por las almas de los vivos y las almas del purgatorio, porque puedes con tu vida ayudar a tus semejantes. Somos todos hermanos de un mismo Padre, Dios, y una misma Madre, María, la Virgen Madre de Dios. Vive ayudando a todos a morir en gracia de Dios. Pídelo a Jesús, Dios. Nos vemos en el cielo, ¿ok? Ok. ¿Cuánto bien puedes hacer por el mundo tú? Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.